todavía se igual. Tal vez sin ser bien vaquiano. De la música de Osiris, de las tierras de Aceguá, en Cerro Largo, nos vamos para Tacuarembó porque vamos a conversar con Víctor Gandolfo, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social en Tacuarembó. Víctor, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Diego, buenos días, Hernán, buenos días, audiencia, ¿cómo pasaron? Bueno, bien, Víctor, queriendo hablar contigo para que nos cuentes la realidad del Mondes en Tacuarembó, la gran actividad que tienen en estas próximas horas y que han tenido. Estamos con una gran alegría, recibimos la delegación de los compañeros temprano. Porque ganamos la prensa y por eso en la calle los ruidos son un poco del ambiente. Contento, se ha hecho buena parte de la prensa local y bueno, vamos a seguir un par de horas más en esta llevada y traída de prensa. Claro. Y además, de tarde también va a haber alguna entrevista a algún periódico. Eso sería, vamos a decir, la actividad de la prensa, que tengo que destacar que nos ha abierto las puertas para que los compañeros puedan decir esta encrucijada que estamos teniendo, empezar de una vez por todas a poder empezar a juntar la firma. Han estado en la mañana por algunas radios, a estas horas en algunos canales. También, ¿cómo los han recibido? ¿Cuál es la interrogante que tienen los periodistas? ¿Qué nos podés contar? Seguro. El tópico pasa por la gran confusión que genera las posturas, sobre todo lo que parten del mismo campo popular, ¿no? El PCNT está haciendo algunas cosas, o inclusive está Ramón Ruiz acá, hablando de seguridad social en la vuelta. Hay una reunión en el plenario de trabajadores luego, que va a ir Karina también. Y como un dato anecdótico, ¿no? Nosotros tenemos un programa acá en una radio, en La Candela, que ahora está Borges y Agustina Miliónico, mientras Adina y Diego están en otro lugar, en otra radio, en la radio de Zorrilla. Lo invitamos a Ramón a que fuera al programa del Mondes, y bueno, por razones atendibles, según él, ¿no? Y cosas no concurrió, ¿no? Pero bueno, nosotros hicimos el trámite de cómo corresponde invitarlo y quería dar punto de vista ahí, ¿no? Claro. Entonces, eso son las cosas que realmente los periodistas se preguntan, bueno, ¿cómo es la historia de que algo que está perjudicando a la clase trabajadora, el PCNT se demora tanto en pronunciar? Esos son los puntos que hay que aclarar, ¿no? Exactamente, eso es la batalla futura, vamos a decir. ¿Y la gente qué, Víctor? ¿Qué les dice la gente al respecto cuando conversan con la gente? Y la gente lo que nos dice, bueno, ¿y dónde tengo que firmar? ¿Quiere firmar? ¿Dónde? ¿Seguro? Sí, tal cual. Claro. Yo he escuchado estos días, son cosas que a uno lo asombran, ¿no? Dice, en lo estratégico estamos de acuerdo, en lo táctico tenemos discrepancia. Cuando lo estratégico está definido, lo táctico hay que definirlo, ¿por qué cosa? Por las condiciones objetivas y subjetivas. Condiciones subjetivas hay organización, hay gente, con carencia, pero hay gente. Y las condiciones subjetivas, hay como tres o cuatro encuestas que han dado que la gente no quiere las vacas. ¿Qué estamos esperando? Ahí viene el dicho popular, de qué lado del mostrador se quiere estar claramente, ¿no? Acá, hermano, si quieres vender la FAP, a mí no pasa nada, discutimos. Ahora, no me digas una cosa y me quieras vender otra, ¿viste? Claro. Y ese es el desafío que han tenido, nos contabas, en los medios, explicarle tanto a los periodistas como a la gente que está escuchando, que genera muchas preguntas, que las tiene, que no se le entrevere el asunto, que la tenga clara, que sepa hacia dónde hay que apuntar. Y de eso se trata. Me parece que el objetivo nuestro tiene que ser lo más claro posible, de que nosotros la versión nuestra sea tan clarita que no haya dos interpretaciones. Me parece que por ahí va el camino. ¿Cómo hacen los, en este caso los oyentes que pueden estar escuchando allí o que van para esa zona del país para comunicarse con ustedes? Bueno, nosotros hace un año y medio que nos estamos juntando todos los miércoles a las 18 en el local de Aveón, en General Flores 183. Pero bueno, después están los teléfonos nuestros, que ustedes nos tienen, pueden pasar contactos. Claro. Y tenemos una audición también en Radio La Candela todos los viernes a las 10 de la mañana, que también ahí nos pueden encontrar. Claro, y ahí es el punto fundamental para hablarle a la gente y para decirle la realidad. Así que han tenido un movimiento importante porque del otro lado, digamos, también están jugando su partido. Sin duda. Es que lo peor es que no están jugando un partido. Están escondiendo la pelota, más bien. Porque está si bien. Quisieran jugar sería bárbaro. ¿Viste? Está bien, es verdad. Es verdad. Entonces, viste, de eso se trata. ¿Cómo sigue el día hoy? Nos decías que en la tarde van a andar por algún semanario, van a seguir haciendo Canal 4 y Canal 7, ¿tienen más o menos programado para hoy? Positivo, sí, exactamente. Después hay un par de semanarios y a las 7 estaría esta reunión del plenario, que es el plenario intersocial, que funciona todo en el mismo, es medio, ¿cómo te voy a decir? Son unas cosas que están medias juntas siempre, claro, según claro. Las conveniencias, según como cuadre, se convoca uno y otro. Entonces, bueno, esas cuestiones que tenemos los uruguayos, ¿viste? Que nunca están del todo claras. Víctor, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Hernán, ¿cómo pasaste? Todo bien. A propósito de lo que te preguntaba Marcelo de las actividades, por unos audios que nos mandó Richard. ¿Ya estuvieron en una audición del Mondes de Tacuarembó? ¿Tiene un espacio radial el Mondes ya? Sí, el Mondes desde el año pasado, tenemos todos los viernes, era el sábado, el año pasado era los sábados. Ajá. Y después por razones que un compañero no podía, los sábados por trabajo, se cambió para los viernes. Entonces todos los viernes a las 10 de la mañana tenemos una audición en la FM 105.7, La Candela, 105.5, perdón. Bien, bien. Están los compañeros también, nos visitaron a la audición nuestra, por supuesto. Claro. Y no, y le contaba al recién que nosotros también, como corresponde, invitamos a Ruiz, a Ramón. Sí, Ruiz, sí, te escuchaba. ¿No respondió entonces, o dijo que no podía ir? O directamente. No, dijo que no podía. Ajá, bien. Por razones de agenda, no sé por qué fue Matías claro. Bueno. En definitiva, lo concreto es eso, que bueno, nosotros cumplimos claro. Con nuestra parte, el resto, cuando no depende de nosotros, no depende de nosotros. Bien. ¿Quién es el compañero? Porque ahora vamos a escuchar una parte ahí del diálogo en el espacio del Mondes. Dijiste, es los viernes a las 10 de la mañana. ¿Y sale por internet también eso, Víctor? O sea, es que no hemos podido instrumentar eso todavía. Es una de las materias pendientes que tenemos, de pasarlo por Facebook. ¿Sí? Claro, pero digo, la Candela, la radio, ¿no está saliendo por internet actualmente, no? Sale, sí. Entonces está. El tema es que nosotros no hemos podido, nosotros, por difundirlo después. Claro, pero digo, se puede escuchar en directo por internet, entonces buscan La Candela ahí de Tacuarembó, sí, claro. y se puede escuchar. Ah, sí, el internet sale al aire. Buenísimo. ¿Quién es el compañero que ahora lo vamos a escuchar que dialoga con Pepe Borges y con Karina? Leo Bento. Muy y bien. Matías del Pino. Bien, bien, para presentarlos también a la audiencia. Bueno, y ahora lo que hablábamos también con Agustina de Paysandú, que te preguntaba Marcelo, se viene todo el desafío en la próxima etapa de desplegar el trabajo con la recolección de firmas en todo el departamento, Víctor. Por supuesto. Ya hemos tenido, eso lo hemos ido adelantando, vamos a decir, hay varias gente que está, como le decía este compañero recién, sí. Cuando lo hablaba, decía, bueno, yo no me tengo que filmar. Claro, claro. Pero también hay unos cuantos lugares que ya están definidos que se van a encargar de levantar firmas. Tendremos que ir, llevar, traer, bueno, claro. Ese trabajo organizativo, pero bueno, lo vamos planteando de a poquito. ¿Cómo sigue hoy entonces la agenda? ¿Hay unas reuniones previstas para la tarde? En la tarde tenemos un par de reuniones y la entrevista, Karina va a ir al plenario de trabajadores. Bien. Y después vuelven a Paysandú. El plenario departamental, digamos, de... El plenario departamental, sí. Muy bien, muy bien. Lo que le explicaba, el plenario departamental junto con el intersocial. Claro, claro, muy bueno. ¿Cómo hace la gente entonces para contactarse ustedes a nivel de Mondes del Tacuarembó? ¿Qué vías de contacto tiene, Víctor? Bueno, nosotros nos juntamos todos los miércoles. Ajá. A las 18 horas. Sí. En local de Adeón. Bien. General Flores 173. Bien. Y en La Candela, los viernes a las 10 de la mañana. Los encuentros también. Ahí está la otra vía. Exacto. Y después los teléfonos nuestros, que bueno, si los quieren dar al aire, no tenemos problema. Bien, bien, nosotros lo recordamos después al aire. Bueno, Víctor, te vamos a liberar porque sabemos que están ahí con la actividad, con la gente. Muchísimas gracias por este tiempo y bueno, quedamos a la orden por acá para seguir difundiendo y arriba con el trabajo que se viene también para allá. Dale, el agradecido soy yo y en definitiva de eso se trata, de cómo podemos seguir peleando esto que va para adelante y bueno, con las condiciones que tengo vamos a dejar todo en la cancha, como dicen exactamente los futboleros. Un abrazo, Víctor, saludos a toda la gente por allá. Otro grande para vos. Hasta pronto. Chau. Tiene el pecho de piedra, pero el corazón de paz. Uricito, piernas flacas, barriguita de melón, donde hay tantas vacas gordas.